Por eso es fundamental el espacio que han logrado y seguir visibilizándolo y seguir organizándose y que haya una respuesta a esto que verdaderamente es preocupante, es grave lo que está sucediendo en relación a procrear. Sí, por supuesto, por supuesto. Verdaderamente nosotros queremos unirnos mientras más seamos, mientras más nos juntemos, yo creo que podemos llegar a lograr algo o por lo menos que el gobierno nos escuche y por lo menos nos dé mayores soluciones y que el plan realmente funcione. Porque, bueno, te aclaro así muy cortito de que el día lunes apareció, después de haber estado en las redes sociales nosotros desde la semana pasada, apareció una chica que ya escrituró su casa, ¿cierto? Está bien, eso quizás suma un punto para ellos. Pero resulta de que los inscriptos éramos 40.000. Los seleccionados éramos 40.000. Hoy en día queda 10.000. Y que una persona haya recibido el plan no significa que este plan haya funcionado. Porque actualmente quieren llamar de nuevo a que la gente se inscriba, porque lo quieren hacer de nuevo, al plan. Pero yo creo que si ni el 10%... Quedamos el 25% para empezar. Si ni el 10% de la gente puede llegar a adquirir su casa, no entiendo cómo se puede abrir de nuevo inscripciones para este plan que sumamente ha sido un fracaso. O sea, ha sido jugar con la ilusión de la gente. O sea, yo no sé quién se va a querer inscribir a un plan así. Y bueno, comparativamente, hoy Alejandro habló de que el plan funcionaba en Chile, que ellos porque acá trabajan con uvas y en Chile trabaja con UF. Pero resulta de que la inflación que hay en Chile no es la inflación que tenemos acá. Cuando yo hice una comparación esta mañana, cuando escuché una nota que él hizo, en Chile no subió. Desde el 2017 hasta esta fecha no subió el valor de cada UF, que son los valores para las casas, no subió ni el 10%, menos, mucho menos. Y acá estamos hablando de que por lo menos ha subido desde el 2017 hasta fecha el 80%, claro. Sin hablar del dólar, que ha subido más del 100% desde el 2017 hasta ahora. Entonces, ¿y las casas se valorizan acá en dólar? O sea, está bien, los préstamos son en UVA, las casas son en dólar. En Chile, el préstamo es en UF y el valor de la casa es en UF. Que inclusive lo que sube la UVA no es lo mismo que sube el dólar. Entonces, no podemos hacer comparaciones que en otros países son situaciones que funcionan cuando acá estamos hablando de una economía sumamente distinta. Así es, Verónica. Verónica, nos vamos a seguir comunicando seguramente para ver qué continúa en esto que también vos decías, no se va a solucionar en una reunión. Entonces, ¿cómo continúa, no? Todo lo que tiene que ver con la realidad que se está llevando a cabo sobre los Procrear Ahorro Joven. Te agradecemos muchísimo por haber venido hasta aquí. No, por favor, muchas gracias a ustedes por escucharnos y por darnos este espacio para poder mostrar qué es lo que nos está pasando. Seguimos en contacto seguramente. La escuchábamos a Verónica Altamirano de Procrear Joven Resisten.